a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha llegado por la Santísima Virgen María de Guadalupe, Emperatriz de América. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en esta fiesta nos unamos a todos los pueblos. El Papa Francisco en Roma celebrará hoy una misa muy especial, pidiendo para que esta América Latina, bajo la protección de María, tenga siempre la fuerza de vencer el mal y encender la esperanza en tantas situaciones que se dan. Nosotros decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una persona me decía: si nos ponemos a pensar cuántas hombres, mujeres, en otros países también es un nombre, diríamos usado, llevan esta Guadalupe como patrona de su vida, nos quedaríamos sorprendidos. Esta devoción es muy grande y refleja precisamente el amor de Dios en el amor de la Madre de todos. Como dice la Virgen María a Juan Diego: no estoy yo aquí, yo que soy tu madre. Es por eso que la palabra de Dios nos presenta a este Dios que se encarna, que se hace parte de nuestro camino y lo presenta, como dice la carta a los Gálatas: llegado el tiempo, Dios nace de una mujer y nace bajo la ley. Es decir, sabemos que el hijo que esperaba Abraham no llegaba, Agar tiene un hijo con él, pero Dios cumple su promesa. La esperanza está en que Dios cumple su promesa en un momento o en otro. Y naturalmente, por eso nosotros vamos a lo que dice el Salmo, ¿no? El Salmo nos invita a la alegría plena en el Señor que nos ha dado siempre esta presencia suya. De un modo o de otro, Dios ha estado muy presente en nuestra vida. ¿A qué se debe entonces la grandeza de María? María no es Dios. María refleja, como nosotros debíamos reflejarlo, la bondad de Dios, el bien de Dios, la gloria de Dios. La grandeza de María está precisamente en que ella dice sí, en que ella cree. Ella es la madre en la fe, como lo fue Abraham, el primero que dijo: sí, creo a lo que tú me propones. Así lo dice María al ángel. Por eso, en este caminar nuestro de América Latina, tenemos a esta madre en la fe. Y decía el Papa Benedicto XVI, y madre también en la alegría verdadera de que Dios está con nosotros. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos conciencia de esta maternidad, de esta cercanía de María, de Dios a través también de la intercesión de ella cuando estamos en oscuridad, cuando estamos en tiniebla, cuando nos suceden cosas que, bueno, nos asustan o por lo menos nos descomponen. Y la segunda pregunta es, sabemos que muchos no creen en María, otros la desprecian. Eso es una cosa increíble que sucede en el evangelismo porque Lutero amaba mucho a María. Otros la confunden con alguna especie de medio Dios. Tenemos el deseo de conocer claramente lo que dice la palabra de Dios de María y así también difundir esta devoción suya. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el Hijo de María, el Hijo de María que tiene pues este rostro de América Latina, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque has venido a través de una mujer. Has venido a través de la misma naturaleza humana. Tú eres verdadero Dios y verdadero hombre. Haz que en nuestros tiempos apreciemos mucho la dignidad de la mujer y que también tengamos certeza de que la maternidad que hoy día se rechaza con crímenes como el aborto, pues sea justificado el niño aquel que no ha nacido. Como tú tampoco habías nacido cuando María te llevaba en su seno, así podremos gozar también, Señor, de tu presencia por intercesión de la Madre de América Latina. Amén. Hoy con el Salmo queremos proclamar la grandeza de Dios. Lo hacemos en el Espíritu de María. Entremos en la contemplación. Imaginemos a esta joven que en su sencillez es visitada por el mensajero de Dios. Esta que responde también desde su sencillez y pide siempre que se haga la voluntad de Dios en su vida. Imaginando esta anunciación del Señor, decimos siempre, cantaré eternamente la misericordia del Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar como propósito, queridos hermanos, pues el primer lugar, volver a María. Es decir, hay una devoción fuerte para María, pero no es una fiesta típica, por así decirlo, de disfraces o de trajes típicos. Volver a ella como hijos, que saben que Dios va a conceder aquello que sea pedido por la madre. Y naturalmente, en segundo lugar, recordar que América Latina es un continente pues muy afectado por las sectas evangélicas. Es todo un programa, es toda una planificación para destruir la fe católica. Y bueno, eso también se da en legislaciones, se da también en posturas anticatólicas. Recordemos que María es aquella que vence. Vence por su fe y por su sencillez. Encomendemos a nuestros países, especialmente esa violencia tremenda que existe en México y que ha cobrado cientos de miles de vidas. A María Santísima le decimos hoy, Virgen de Guadalupe, protégenos. Virgen de Guadalupe, haz que sintamos tu cercanía. Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América, bendice nuestros pueblos y haznos siempre fuertes y fieles en la fe a Jesucristo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.